desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. 9790 en mi página de Instagram, Alex Sensation. Gracias por la sintonía, mi gente, Nueva York, a través de la Mega, Los Ángeles, a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico, a través de Play, y a través de nuestra aplicación en el mundo entero, download it for free, la música app. Vamos al party. Tú quieres consenso, yo te iba a aguantar. Tanto siento que hay encima de mi vida que te quieres sentar. Te tengo el techo sentimental. El pan, pan, pan. Ya no te en alta, no me he bajado. Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo canas, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ay, ay. Tú te mueves rico como la Taylor. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y quién se atreve. Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party. Friday, baby, Friday. Getting you ready for the weekend. Alex Sensation. Un bella, bella, bien nati. Luki, luki, pero la temo se trati. Tiene un abdomen, parece que hace fasting. Pero cuando come se lo traga, no lo masti. Ey, ahora es full, ten 40 horas de sateo. Viendo los filtros, le gusta el maloteo. Lo dejo atrás, a su ex le bajo el teo. Ella pide el zorro y el conejo es un perreo. A brincar y en la cama hicimos party. Summer 22, sigue marcando toll free, seguido. la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Alex Sensation. Getting you ready for the weekend, baby. Some of the new stuff, some of the classics. Nueva escuela y vieja escuela. ¿Dónde están las mujeres? Lo que yo quiero es una tra. Gata. Lo que yo quiero es una tra. Gata. Lo que yo tra. Quiero es una tra. Gata. Del Cangrio, ni Yandel y Wisin, una estrella de también una de la noche está para Wisin. semana. Getting you ready for the weekend. Alex Sensation. Let's go. Ay, ay, yo sí sé. Me encanta salir de noche. Yo no le temo en la oscuridad. Pull up. La ficha, el doble seis. El número uno se fue con dos. En el

canción favorita, cualquier género, yo te la vengo en vivo, de las nuevas, de las clásicas. Aquí tú tienes el control. Vamos a la guaracha. Alex Sensation. Friday, baby. Baby, your mom. Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. A ti nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos. Por la sexta y lo veremos. Cuando no demora, llevo una derecha. Componemos y nos vamos a donde no podemos creer. No podemos comer. Mami. A ti nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos. Por la sexta y lo veremos. Cuando no demora, llevo una derecha. Componemos y nos vamos a donde no podemos creer. No podemos comer. So my sexy ladies at. Mano arriba, baby. Hola, mi amor. Ozuna. Tag me on those IG stories, Alex Sensation. Ready? Uno, dos, tres, suelta. Sube, sube, sube, sube el volumen. Sube, sube, sube, sube el volumen. Sube, sube, sube, sube el volumen. Sube, sube, sube, sube el volumen. Te iba y no me dice nada. ¿Qué pasa que ya no te veo? Te veo. Te veo y no me dice nada. ¿Qué pasa que ya?

fast Ferrari. With me in the wave, but in the morning, do you still want me? Do you still want me, baby? Love this set, baby. Alright, so you know Fridays, los viernes, shots on me. ¿Qué quieren? Tequila, aguardiente, Henny shots. No, hey, wait a minute. Fireball. Some Goldschlager. No, no way. I don't think so. Bartender, pasa los shots. Let's go. Ay, Alex, qué sensación. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mira. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia porque esperando. Y se me agota ya la paciencia porque esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y que alivio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola alma y la mía. Alex Sensation. Top, top.